empezar? Si comienzo por tus ojos, mis ojos llorando están. Al olvido, si hay olvido, yo no te puedo olvidar. A tu amor tan hechicero siempre lo voy a añorar. Te llevo en mi pensamiento, soy tu eterno prisionero. Qué triste vivir queriendo con este amargo silencio. Te amaré toda mi vida, mujer de mis esperanzas. Agüita chirle de lluvia para el dolor de mis ansias. ¡Que venga la segunda! ¡Adentro! Mielcita de moro moro, mi dulce prenda querida. Corazón de palo duro, me está volviendo la vida. Amargura de saber que no me quieres, que ahora tienes otro amor y por ese amor te mueres. Como yo me voy muriendo, muriendo se va mi canto, escondido entre los montes voy derramando mi llanto. Te amaré toda mi vida, mujer de mis esperanzas. Agüita chirle de lluvia para...